Damos la bienvenida a las 14 jornadas de Psicología Cristiana tituladas La vocación y las vocaciones en psicología. Ante todo, agradecemos la presencia de todos los que hoy han venido hasta aquí y en particular aquellos que han venido desde otras provincias de Argentina y del país hermano de Uruguay. La presentación estará a cargo del presbítero doctor Ignacio Anderegen, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida y a continuación, tras una oración, dará comienzo a estas jornadas con su disertación acerca de la teología de la vocación y la psicología. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora de toda la gracia de la muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El presbítero doctor Ignacio Anderegen es doctor en teología y doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Profesor de la Universidad Católica Argentina, de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, en la Cátedra de Historia de la Psicología. Autor de varias publicaciones, entre ellas Antropología Profunda, Experiencia Espiritual, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Contemplación filosófica y contemplación mística, la psicología ante la gracia, bases para una psicología cristiana en colaboración, etc., y de numerosos artículos de teología, filosofía y psicología. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por concurrir a nuestras jornadas que organizamos con la doctora Seligman desde hace muchos años, 2004, en esta universidad, y que pretenden ser una contribución para el desarrollo de una psicología integral, de una psicología elaborada desde el punto de vista de la fe, sobre una base teológica, filosófica, clara. Este esfuerzo nuestro fue fructificando y de alguna manera tuvo resonancia también en otras partes del mundo, en Europa, en Norteamérica, etc. Y esperamos que pueda seguir dando frutos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con la colaboración de todos aquellos que con buena voluntad y a veces desde perspectivas diferentes se van integrando a esta tarea común tan urgente en el mundo de hoy, de reelaborar una psicología desde el punto de vista de la fe. Por eso, muchas gracias a todos ustedes, gracias a los que vinieron también desde ciudades o regiones lejanas de la Argentina, de otros países. Agradezco también a la profesora María Pía Irmas de Irurita, que vino desde México especialmente para exponer en estas jornadas. Y paso directamente al tema que nos ocupa en esta primera exposición, que es el tema de la vocación en su origen teológico, para después comprenderlo en su proyección psicológica, es decir, entender el tema de la vocación como originado en la llamada divina, que repercute en el interior del alma de las personas que tienen fe principalmente y que tiene un eco también en las otras personas que aún no han conseguido la fe o que no la han recibido en modo pleno y estable. Y por otra parte, comprenderemos cómo interactúa esa llamada que tiene su origen último en Dios con la configuración propia de cada persona, incluso con sus manifestaciones empíricas, que es lo que principalmente suele estudiar la concepción del hombre que hoy se denomina genéricamente psicología y que, como sabemos, abarca muchas corrientes. Por eso, lo primero que vamos a hacer es introducirnos en este gran tema desde el punto de vista de su fundamentación teológica. El tema ha sido elegido justamente porque un próximo sínodo de obispos lo tratará en Roma el año próximo, y con estas jornadas queremos contribuir al desarrollo de esta temática, especialmente desde el punto de vista teológico, pero también con sus resonancias en otros campos, especialmente el psicológico. Sabemos todos que el origen de toda la realidad se encuentra en Dios, en la Santísima Trinidad. La primera gran vocación es la vocación eterna del Hijo. En efecto, el Verbo es producido por el Padre, es generado por el Padre como una palabra que se pronuncia. De aquí el origen radical de toda vocación, de la vocación de las criaturas al ser, de la vocación de las personas que tienen racionalidad a la vida divina. Dios llama a su Hijo pronunciando una palabra, una voz. Tiene una vocación, es producido por la plenitud del ser vivo del Padre. Es por eso que finalmente la vocación de todas las criaturas radica en el ser divino y especialmente radica en la llamada divina del Hijo, en la pronunciación de la palabra de Dios, en la cual se dicen todas las criaturas, porque en él se contienen las ideas de todas las cosas creadas. Muy justamente, Dionisio el Areopagita, en los primeros siglos del pensamiento patrístico cristiano, dice que todas las cosas tienen una vocación, todas las cosas son llamadas por Dios. Él hace una conexión entre el verbo griego kalein, que significa llamar, pronunciar una voz, y kalos, que es belleza. Es decir, la vocación corresponde a una belleza que Dios infunde en las criaturas. Cada una tiene su ser a partir de la divina belleza, dice él, y este ser corresponde radicalmente a la vocación divina. Todas las cosas reciben el ser porque son pronunciadas por el Padre en el Verbo de Dios, en el Hijo. San Agustín, por el lado latino, también hace referencia de otra manera a esta vocación, explicando cómo todas las ideas de las cosas existen en el Verbo de Dios, son pronunciadas por la mente del Padre en el Hijo, que es su palabra. En el orden de la vida de la gracia, sabemos que esta llamada corresponde a una configuración a Cristo. La Sagrada Escritura se refiere muchas veces a la vocación en el Antiguo Testamento, en distintos pasajes, Samuel, etc. Está el tema de la vocación en Isaías, en otros grandes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, pero es sobre todo San Pablo en el Nuevo Testamento aquel que hace una primera reflexión teológica acerca de la vocación. Los hombres tienen una vocación que es la vida en Cristo. Pero esa vocación, según San Pablo, se realiza no solo de modo genérico, sino de modo específico en cada uno de los que son elegidos. Por eso, en San Pablo, la vocación corresponde a la elección. Hemos sido elegidos por Dios para tener la vida divina, es decir, para tener la misma vocación del Hijo, para tener la vocación del Verbo de Dios. Y por eso finalmente cualquier vocación es vocación para configurarse a Cristo. En la carta a los Romanos, San Pablo enseguida se refiere a la vocación. Es verdad que hay diferencias en las traducciones, a veces las palabras castellanas no corresponden perfectamente al texto griego, pero sin duda la idea está bien explicada. En este primer capítulo San Pablo habla de la elección. La Biblia de Jerusalén traduce vocación, pero traduce bien, porque como veremos después San Pablo usa la palabra vocación en el capítulo octavo para indicar la llamada de los elegidos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia ya de la fe, la gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación o por elección. A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una vocación radical, es la vocación a vivir en Cristo que San Pablo desarrolla especialmente como vocación a la gracia, a la vida divina, a la participación de la vida de Dios. En el capítulo 8 lo presenta de la manera más profunda cuando se refiere al Espíritu Santo. Y aquí aparece completa la dimensión trinitaria de la vocación. La vocación tiene su origen en la llamada que el Padre hace del Hijo, pronunciándolo como palabra, de la cual surge como plenitud el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que une el Padre y el Hijo y expresa el mismo amor de Dios, es decir, el amor sin el cual no puede existir esta vocación. También el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Aquí aparece un elemento fundamental, como veremos, que es la aspiración interior. La vocación no se cumple solo de manera externa, aunque requiere este aspecto externo. La vocación se cumple porque corresponde a una llamada o a una aspiración interior, que en su sentido pleno es la acción del Espíritu Santo en aquel que es llamado a ser configurado a Cristo. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. y a los que predestinó, a estos también los llamó. A los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Aquí aparece la vocación insertada en un proceso dinámico. La vocación tiene un origen y un fin. La vocación nuestra, distinta, participada, recibida de la de Cristo, que existe con su plenitud divina. Nosotros tenemos una vocación que cumplir, configurándonos crecientemente a la palabra que es Cristo, pronunciada por el Padre, y dejándonos guiar crecientemente también por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos mueve, que aspira, que expira en nosotros su propia vida de amor. San Pablo también en otros textos se refiere a la vocación, también la carta a los Hebreos, que tiene contacto con la teología de San Pablo, se refiere a la vocación como un tema fundamental del Antiguo, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, un texto de la carta misma a los Romanos, donde se expresa como los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos misericordia. Se refiere aquí a los judíos que siguen teniendo la vocación divina de pueblo elegido a pesar de su rebeldía. Y así sucede también con los hombres en una vocación más profunda que es aquella, la vida de Cristo. Y también en todas las vocaciones que derivan de esta vocación a configurarse con Cristo. También en la segunda carta a los Tesalonicenses, en la segunda a Timoteo, se refiere a la vocación, nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos, que está inspirada también en San Pablo, dice que tenemos una vocación celestial. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Aquí es presentado Cristo como aquel que cumple su vocación, no solamente divina, como verbo de Dios, sino su vocación humana, que es principalmente la vocación sacerdotal. Aquí en esta carta a los Hebreos es donde principalmente es presentado Cristo como el sacerdote que está eternamente en el cielo intercediendo por nosotros. Y también la segunda carta de Pedro se refiere a la vocación. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis. Pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vocación, entonces, en sentido pleno, es la vocación a la vida en Cristo. Todos los hombres están llamados a la vida en Cristo, pero no todos reciben la gracia de la misma manera como para configurarse a Cristo. Aquí no podemos entrar en el tema del estudio de las relaciones entre la naturaleza y la gracia, entre la libertad creada y la gracia divina. Simplemente digamos que la vocación de Dios es irrevocable. Cada uno que recibe la gracia, la recibe con toda la eficacia propia de la gracia que recibió. Aunque no siempre recibe las siguientes, porque, como dijimos, se trata de un proceso dinámico. Es gracia sobre gracia, como dice el apóstol San Juan al principio de su evangelio. Y por eso, por la infidelidad humana o por la rebeldía humana, este proceso se puede interrumpir. Puede suceder que no se reciba plenamente la gracia sucesiva o que no se la reciba del todo por la rebeldía anterior, como dice San Pablo, respecto de los judíos que se rebelaron y no pudieron recibir la gracia de Cristo. La consideración de la vocación desde el punto de vista cristiano no coincide con la consideración meramente empírica desde el punto de vista psicológico, entendiendo la psicología como una ciencia experimental o como una ciencia racional. Desde el punto de vista meramente experimental o racional, no se puede llegar a conocer la vocación divina, que es el último nivel en el cual se determina el sentido de la vida de cada persona y que es inaccesible a una consideración meramente empírica o racional. Por eso, continuamos poniendo las bases de una auténtica psicología cristiana de la vocación, considerando los elementos que aparecen en la tradición ahora, después de la escritura de la Iglesia acerca de la vocación. Como veremos a continuación, la vocación radical que refleja perfectamente la vocación de Cristo, que es el primer llamado del Padre, es la vocación sacerdotal. En este sentido, después de la vocación universal a la vida divina que tienen todos los cristianos, entrando en la configuración específica de las personas según su llamada particular, la primera vocación que aparece como determinada, como aquella que presenta las características más cercanas a la llamada divina de Cristo, es la vocación sacerdotal. Y así apareció no solo en las Sagradas Escrituras, sino desde los comienzos de la vida de la Iglesia. El sacerdote o el presbítero o el obispo hace el lugar de Cristo, tiene el lugar de Cristo, cumple la función de Cristo. Cristo que refleja perfectamente la llamada del Padre. Por eso, el que ocupa el lugar de Cristo, el que representa a Cristo en medio de los hombres, es también Padre, como el Padre de Cristo. Por eso, en la tradición cristiana, el sacerdote, el obispo, el papa, es un padre espiritual. Ahora, a partir de este primer significado que deriva inmediatamente de la acción de Jesucristo y de la revelación de las Sagradas Escrituras, aparece otro significado que también está muy cerca de lo que indica la Escritura. Es la vocación del Abad, es decir, del Padre. Cristo, cuando ora, también según la carta a los Romanos, se dirige a su Padre, Abba, Padre. El Abad es el Padre espiritual, es aquel que genera espiritualmente a los hijos. En este sentido, el Abad, o sea, la cabeza espiritual, el Padre espiritual, no solamente tiene él una vocación, sino que también es origen de vocaciones. Es decir, el padre espiritual llama, atrae, como los padres del desierto que atraían a los discípulos que se reunían alrededor del padre por el influjo de su atracción espiritual. Esta función del padre espiritual está íntimamente unida con la función de cabeza que tiene el presbítero, el obispo, aquel que ha recibido el sacramento para representar a Cristo, cabeza de la Iglesia. Por eso, finalmente, la función de la paternidad espiritual corresponde, en su sentido pleno, al sacerdote, al presbítero, al obispo, aquel que es cabeza de la comunidad, no por sus propios méritos intrínsecos, sino por la llamada del Padre y por la llamada de Cristo en la Iglesia. Y comienza a aparecer otro aspecto distintivo de la consideración cristiana de la vocación. La vocación cristiana es siempre vocación eclesial, o sea, vocación comunitaria. Es la vocación a estar en el lugar espiritual en el cual lo coloca la llamada del Padre, que lo configura en el cuerpo de Cristo con la acción del Espíritu Santo que lo une a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, si en la psicología contemporánea muchas veces se considera la vocación desde el punto de vista individual, o sea, el descubrimiento de ciertas características de la persona respecto de una determinada función en medio de la sociedad de los hombres, o simplemente las características que la hacen apta para una profesión o para una tarea determinada, aquí en cambio se ven las cosas desde un punto de vista más profundo, que, como dijimos, tiene su origen en la comunidad divina, en la familia de personas de la Santísima Trinidad. Cada uno tiene su lugar. Y por eso la vocación del Padre en Cristo, que es vocación a ser configurado a Cristo como su Hijo, o sea, vocación a ser Hijo del Padre, esa vocación no es simplemente dependiente de las inclinaciones personales, no es dependiente de las preferencias, de los gustos subjetivos de cada uno. Corresponde a una llamada precisa para estar en el lugar espiritual que a cada uno le corresponde. Un lugar espiritual que no surge simplemente del análisis de la sociedad humana, no surge simplemente del análisis de las características, las aptitudes o las dificultades o los defectos de una persona, sino que surge de su consideración a la luz de la generación divina, de la acción divina, de la moción del Espíritu Santo, que le da a cada uno su plenitud en cuanto lo conecta con el resto del cuerpo místico de Jesucristo. Es verdad que hay muchos hombres que no tienen noción de esta llamada, que no tienen fe o no la tienen profunda. Es verdad que muchos no conocen la gracia divina o la rechazan. Pero también es verdad que aún estos hombres están llamados en Cristo a ocupar su lugar espiritual en el cuerpo místico o en el edificio de piedras vivas que constituye el templo de Dios, la Iglesia, que durará para siempre. Por eso perder la propia vocación es algo muy grave, o mejor, ser infiel a la propia vocación. Es una especie de rebeldía, como leíamos en el texto de San Pablo. Efectivamente, la experiencia nos indica que que hay muchas formas de rebeldía respecto de la vocación en el sentido más profundo. Hay rebeldía en el matrimonio, a esa vocación profunda, hay rebeldía en la vida religiosa, hay rebeldía también en la vida del sacerdote, del obispo. Puede haber muchas formas de rebeldía. Y esas rebeldías no tienen consecuencias inmediatas solamente, tienen consecuencias profundas que eventualmente duran para toda la vida y a veces para toda la eternidad. Por eso el tema de la vocación es verdaderamente un tema profundo, capital, para enderezar bien la vida de cada persona. Vayamos ahora a algunos aspectos de la tradición. La gran teología medieval, como encontramos en Santo Tomás, en San Buenaventura, y que después se proyecta hacia la modernidad, hacia nuestros días, hacia el Concilio Vaticano II, se apoya sobre los grandes padres de la Iglesia. Entre estos hay uno, o mejor, un conjunto de escritos de Dionisio el Areopagita, que manifiesta de una manera muy completa el sentido de la vocación cristiana y muy especialmente la conexión inmediata entre el sacerdocio y la vida religiosa, entendida tradicionalmente como vida monástica. Es importante la doctrina de Dionisio porque manifiesta el carácter eclesial de la vocación, es decir, no simplemente considerada como el fruto de una elección individual, sino como el resultado de una contemplación completa del misterio de la Iglesia, teniendo como punto de referencia a la cabeza. A mi modo de ver, esta doctrina de Dionisio, que ha sido asimilada profundamente por los grandes teólogos, especialmente por Santo Tomás, es fundamental para restaurar el sentido de la vocación en las circunstancias de la vida de la Iglesia en la cual nos encontramos. Los sacerdotes son la guía del pueblo santo. Los sacerdotes se dedican principalmente a la contemplación, sobre todo el obispo, que es el primer contemplativo, y después el sacerdote, que es aquel que debe iluminar. Los diáconos son aquellos que deben purificar al pueblo, separándolo incluso de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que tratar con aquellos que ya están purificados para llevarlos a su perfección, a su plenitud. Esto, por supuesto, tiene ya una aplicación inmediata, muy importante. Muchos sacerdotes en el día de hoy tienen dificultades en el cumplimiento de su vocación porque no se capta el sentido profundo de esto que dice Dionisio. No basta que un sacerdote esté a cargo de una porción del pueblo desordenada, rebelde, llena de pecados, etcétera, para que él por sus solas fuerzas pueda hacer de esta porción del pueblo un pueblo santo. Muchas veces el resultado es negativo. Muchas veces es el pueblo que influye sobre el sacerdote y lo deteriora. ¿Por qué se da esto? Porque no se considera adecuadamente que la vocación específica del sacerdote, del presbítero, especialmente, es la iluminación del pueblo que está ya en condiciones de ser iluminado. Es decir, del pueblo que está ya preparado para recibir la plenitud de la vida santa que él debe llevar contemplando directamente los misterios. Veamos algunos textos de Dionisio sobre esto en el libro de la jerarquía eclesiástica. Él considera que la luz divina viene desde Dios, desde la Santísima Trinidad, a través de los ángeles, y llega hasta los hombres. Hay una jerarquía celestial, los ángeles tienen una jerarquía, y después hay una jerarquía eclesiástica, que es la del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. La luz que viene a través de los ángeles llega también a través de los obispos, los presbíteros y los diáconos al pueblo. El pueblo también tiene una jerarquía, y en esta jerarquía aquellos que están en la cima son los monjes, que reciben inmediatamente la luz de los obispos y de los sacerdotes que los perfeccionan. Son como la cima del pueblo, que difunde a su vez la luz a los otros estratos de la vida de la Iglesia. Es decir, a los que están alejados de la plenitud de la luz divina, hasta los que son inconstantes, los pecadores, etc. Todos están llamados a la vida divina, pero a través de un orden. Dionisio enseña a encontrar el lugar espiritual de cada uno en ese orden. Por supuesto, siempre suponiendo, como teorizarán los teólogos posteriores, especialmente Santo Tomás, que la vocación radical se cumple por medio de la caridad, a la cual todos están llamados en igualdad. Aquí se habla, en cambio, de la vocación funcional en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una misión diferente según el lugar espiritual en el cual está colocado. Y la vocación profunda corresponde, en primer lugar, al encuentro de este lugar espiritual. La proclamación que hace el obispo con respecto a la ordenación y a los ordenados significa el misterio de la elección divina. Y los ordenados, y a los ordenados significa el misterio de la elección divina. El ordenante, en su amor de Dios, es intérprete y afirma que no los llama la ordenación basándose en su propio juicio, sino movido por inspiración divina que le guía en cada ordenación jerárquica. Pone el ejemplo de Moisés y dice: nuestro primer y divino consagrante es Jesús. En su infinito amor por nosotros se impuso a este cargo y no se exaltó a sí mismo, como dice la Escritura. Antes bien, fue consagrante aquel que dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, es el Padre el que llamó a Cristo. Así como todos los otros miembros de la jerarquía, en todos los niveles de la Iglesia, son llamados también por el Padre. El mismo obispo no llama a la ordenación al presbítero, sino porque recibe una inspiración divina, es decir, porque recibe la llamada del Padre. La vocación es llamada exterior, pero principalmente interior. Y el adecuado discernimiento de la vocación comporta tener en cuenta los dos elementos, porque finalmente la vocación es un aspecto de la vida cristiana o vida evangélica como tal. Y como explica muy bien Santo Tomás en la Prima Secunde de la Suma, el Evangelio es principalmente la gracia del Espíritu Santo y secundariamente son las palabras, la expresión externa y los gestos y todo lo que el Evangelio transmite como determinado. No se puede separar un aspecto del otro, como no se puede separar el alma del cuerpo, ni la inteligencia de los sentidos, ni la voluntad de los afectos en la vida humana, porque la revelación divina y la donación de la gracia corresponden al modo de ser del hombre. Y así también es la vocación. Tiene un aspecto interior, es decir, la vocación en sentido pleno es una gracia, y tiene un aspecto exterior. Un aspecto exterior que se manifiesta a veces, principalmente en la llamada de la iglesia, por ejemplo, a través del obispo que ordena un sacerdote. O a través de un sacerdote que consagra un monje. O a través de la bendición del matrimonio. Para casarse, finalmente, hay que tener el permiso de la iglesia. Es decir, la llamada a vivir esa vocación en la iglesia. Por eso el matrimonio no es una cuestión meramente privada. Es también una vocación. Tiene su lugar en esa jerarquía del pueblo santo de Dios de la cual hablaba Dionisio. Por eso, cada uno está llamado justamente a encontrar su lugar en esta jerarquía, que no tiene origen humano, sino origen divino. Por eso no se puede determinar la vocación simplemente por aptitudes naturales, por inclinaciones, por gusto, por circunstancias o por un razonamiento. Es algo más profundo. Es la respuesta interior a la llamada divina que, como dice San Pablo, es irrevocable por más que haya defecciones o rebeldías. Dice Dionisio más adelante cuando se refiere a los órdenes que forman los iniciados. Los iniciados son los que reciben la luz divina. O sea, los niveles del pueblo de Dios en los cuales se recibe la luz divina para transmitirla. Aquellos que en plenitud reciben la vida divina son los monjes que la reciben inmediatamente de la perfección espiritual de los obispos y de los sacerdotes. Estos pues son los órdenes sacerdotales, sus poderes, sus actividades, sus consagraciones. Digamos ahora algo sobre los tres órdenes de los iniciados que les están sumisos. Digo que forman los órdenes de los que están en vías de purificación, aquellos que son despedidos de los actos y consagraciones de que ya hice mención. Ante todo aquellos a quienes los diáconos les están instruyendo todavía y formándolos en las escrituras que los encaminan a la vida verdadera. A continuación, aquellos que siguen instruyéndose en las buenas obras de la escritura, para volver a la vida santa de que se apartaron. O sea, la conversión en la iglesia antigua es una cosa seria, no es algo que se hace así inmediatamente, en cinco minutos, por una confesión mal hecha, rápida, etc. Es una cosa seria, requiere volver a estudiar las escrituras, volver al propio camino, encontrar el propio lugar espiritual que se había perdido. Luego los débiles que se asustan de los ataques del enemigo. El poder de la escritura está en vías de fortalecerlos. Vienen después los que están todavía en el pasaje del pecado a la santidad. Finalmente los que carecen aún de perseverancia, aunque se sienten atraídos por la virtud y firmeza. Todos los hombres están llamados a la gracia. No solo los que todavía no tienen fe, también los que tienen fe y son débiles, los que son pecadores, etc. Pero cada uno tiene su lugar espiritual y cumplirá su función si, en primer lugar, toma conciencia de su lugar espiritual. Si el que es débil, el que no está firme, no se cree que está firme. Como dice San Pablo, el que se crea muy seguro, que se cuide de no caer. O el que todavía se debe purificar, que piensa en cambio que puede enseñar a los demás, etc. La vida cristiana de hoy presenta gravemente este defecto. Todos los cristianos están mezclados y prevalece la igualdad sobre la distinción propia del lugar espiritual de cada uno que no se quiere reconocer. Estos son los órdenes formados por quienes están en vías de purificación bajo el cuidado y poder purificador de los diáconos. Gracias a este poder pueden aquellos acceder a la contemplación y a la comunión iluminadoras de los sacramentos más luminosos. O sea, el pueblo que está en la lucha, que está en el límite entre el pecado y la gracia, no puede acceder todavía a los sacramentos contemplativos, a la comunión iluminadora. Forman el orden intermedio los que se inician en la contemplación de algunos misterios sagrados y que, estando ya bien purificados, participan de ellos según su capacidad. Este grupo, para su iluminación, se ha confiado a los sacerdotes. Es evidente, a mi parecer, que estando purificados de cualquier mancha oculta y con mentes sólidamente formadas en santidad, los miembros de este grupo lleguen a conseguir un estado habitual de contemplación. Participan en la medida de sus fuerzas de los símbolos sagrados, y esta contemplación y comunión los llena de santa alegría. En la medida de sus fuerzas y gracias a su capacidad ascensional, se elevan hasta el amor divino de lo que ya conocen. A este orden llamo yo pueblo santo. Ha sufrido una purificación completa, por lo cual es apto para la visión sagrada y comunión de los sacramentos más luminosos en cuanto es posible. Este pueblo santo es el pueblo que puede recibir los sacramentos, es decir, el pueblo que recibe el sacramento del matrimonio, que recibe el sacramento principalmente de la Eucaristía. Dionisio todavía no teoriza acerca del matrimonio como sacramento, como aparecerá después, especialmente en el Concilio de Trento. Sin embargo, entiende profundamente que el pueblo no puede acceder a los misterios, es decir, principalmente a la contemplación, en la cual consiste principalmente la Eucaristía, que es comunión espiritual con Cristo, si no está purificado profundamente. Porque, y como iba a decir después Santo Tomás, quien recibe la Eucaristía con afecto de pecado, en vez de mejorar, se deteriora. El pueblo santo es el que vive santamente. Ahora, los sacerdotes iluminan este pueblo santo, pero para iluminar el pueblo necesitan todavía otro nivel. Otro nivel en el pueblo, que es el nivel de aquellos que buscan conscientemente la perfección y que por eso reciben la perfección inmediatamente de los obispos y de los sacerdotes. El santo orden de los monjes es el más excelso de todos los iniciados. Ya están purificados de toda mancha y tienen pleno poder y santidad completa en sus actividades. Dentro de lo posible, este orden ha entrado en la sagrada actividad contemplativa y ha logrado contemplación y comunión intelectual. Se le ha confiado el poder perfeccionante de los obispos. Al poder perfeccionante de los obispos, esos hombres de Dios cuyas acciones iluminadoras y tradiciones jerárquicas le han iniciado según sus fuerzas en las santas operaciones sacramentales. Se elevan, gracias a esta ciencia sagrada y según sus propios méritos, hasta la más completa perfección correspondiente a este orden. Por eso nuestros santos jefes consideraron que tales hombres eran dignos de varias denominaciones sagradas. Alguien los llamó terapeutas o cuidadores, también monjes, por la perfección con que celebran el culto, es decir, el servicio de Dios, y porque su vida, lejos de andar dividida, permanece perfectamente unificada por su sagrado recogimiento. que excluye toda distracción y los capacita para llevar a la perfección un peculiar género de vida que los identifica con Dios y los abre a la perfección del amor divino. Por eso la institución sagrada les ha otorgado una gracia perfeccionante y juzgado dignos de hacer una invocación santificadora que no esté reservada al obispo, como exclusivo de él es ordenar sacerdotes, sino a los sacerdotes piadosos que dan santamente bendiciones jerárquicas. Para Dionisio, la vida religiosa, entendida como la vida monástica, es un sacramento. Por eso los monjes son el intermedio, la función intermediadora entre el sacerdocio de los obispos y de los presbíteros y la santidad del pueblo. Es evidente que en la concepción eclesiológica contemporánea se ha perdido esta consideración teológica, siendo reemplazada por una visión democrática, falsamente democrática, de la vida cristiana, como si todas las vocaciones fuesen iguales y tuviesen la misma función, y cada uno pudiese elegir la vocación que quiere libremente, simplemente por sus aptitudes subjetivas o sus criterios personales. En cambio, la tradición nos presenta la vocación como profundamente insertada en un plan divino que surge del orden de Dios manifestado en el Verbo, que es el Verbo encarnado, el Verbo que el sumo sacerdote, que recapitula todas las cosas en él mismo, como dice San Pablo, y que recapitula especialmente la vida de los hombres, dando a cada uno su lugar espiritual. Por eso, para que las vocaciones florezcan hoy, las vocaciones matrimoniales, y junto con las vocaciones matrimoniales, todas las vocaciones laicales, que están unidas con las vocaciones matrimoniales, es necesario que se desarrolle adecuadamente este nivel que une la función sacerdotal de Cristo, que está presente en sus ministros, con la santidad del pueblo. Cuando falta este nivel, se produce el fenómeno que hemos descrito anteriormente, que hay un presbítero frente a un pueblo rebelde que finalmente lo hace sucumbir si no es suficientemente fuerte, porque se pretende algo eclesiológicamente casi imposible, es decir, que de una sola persona dependa simplemente la santidad de muchas. Es el orden que viene de Cristo y finalmente del Padre,